antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cancelan la serie de los Muppets. Josh Gad, encargado de producir el programa que se incluiría de manera exclusiva en la plataforma Disney Plus, informó que la realización de dicho proyecto concluyó debido a diferencias creativas entre los involucrados. El reboot de 6 capítulos ubicaría al grupo de títeres un año después de la película de 1984, donde la rana Kermit y sus amigos llegan a Broadway para protagonizar un musical. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.